En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se enfrenta al Córdoba en un partido vital. Esos puntos son los que te pueden al final hacer mantenerte un año más en primera o descenderte. Puntos dobles ante un rival directo como es el conjunto califal, que todavía no sabe lo que es ganar. Pero ojo con los colistas, que al Elche siempre se le atragantan. Saludos, buenas tardes desde Teleelche, Radio Marca, en el 101.4. Te saludamos. Y es que toda la atención está ya puesta en el duelo frente al Córdoba, donde ganar sería la culminación y en este caso la confirmación de la mejor racha de la temporada ante rivales directos. Recordamos, empezamos noviembre ganando al Español, empatando en Getafe, y vamos a ver si ahora toca ganar al Córdoba. Ojo con el colista, el Elche solo ha ganado 7 de sus 30 duelos ante el último clasificado de Primera División en su historia. La última victoria frente a un colista en casa fue hace casi 50 años. Afortunadamente el culebrón ha finalizado con final feliz. El capitán del Elche, Edu Albacar, decidió quedarse para cumplir su contrato hasta el 30 de junio de 2015. En un comunicado en su cuenta de Twitter, agradeció al Betis su interés, pero su amor a los colores blanquiverdes le terminó por decidir. Escucharemos también qué opinan distintos presidentes de peñas y el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol de los temas de la más candente y rabiosa actualidad de la entidad blanquiverde. Bueno, pues no hay que fiarse porque el colista ha cambiado ya de entrenador. Es un equipo, como ayer comentaba Fidel en estos micrófonos, atrevido. Lo era con el Chapi Ferrer, también lo es con Jukic. Le falla el gol, esperemos que le siga fallando, sobre todo el domingo a partir de las 7 de la tarde, y que los blanquiverdes pues sean capaces de ganar. Pero, y hace muy bien, nadie se fía del colista. Víctor Rodríguez. Ni mucho menos. Sabemos de la dificultad del partido. Ellos han perdido partidos, pero casi todos han sido por la mínima, por pequeños detalles. Y pienso que este partido va a ser igual, ¿no? Que al final se va a decidir por pequeñas cosas, que va a ser un partido muy, muy complicado, porque ellos tienen jugadores de mucha calidad y bueno, ya de cierta experiencia en la categoría también. Así que debemos afrontar el partido al 100%. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Bueno, pues hoy ha hecho pruebas, entrenamiento a puerta cerrada tras la jornada de descanso, y apostaríamos por este. Titon en portería. En defensa, plaza segura para Lombán y Rocco como pareja de centrales. Damián seguro en el lateral derecho. La duda nos asalta en el lateral izquierdo. Domingo Cisman no jugó en Getafe por sanción. Normalmente, cuando el equipo hace las cosas bien, el que se fue a Sevilla perdió su silla, y podríamos decir que Edu Albacar pues tendría la titularidad en el bolsillo. Quizás sea mucho decir, y no sé yo también esta semana que ha sido protagonista por ese mini culebrón de si me quedo o me voy, pues si el técnico considera que ha estado completamente centrado en los entrenamientos. De todas formas, ayer ya lo decidió y ha entrenado hoy, lo hace mañana el sábado, o sea que tiene tiempo para concentrarse. Por tanto, apostaríamos quizás por la continuidad de Edu Albacar, que siempre es un plus el tenerlo, y más en casa, donde se supone que el Elche va a llevar más la voz cantante y va a tener más protagonismo a balón parado, corners, faltas, ojalá algún penalti. Y ahí el guante de Albacar sin duda puede decidir. En el medio campo, pues todo parece indicar que seguirá con ese 4-4-2, con Pasalic y también con Mosquera. Banda izquierda parece segura para Víctor, la duda en la derecha. Ayer jugó los 90 minutos el de Cabo Verde, el holandés Gerry Méndez Rodríguez. Bueno, pues veremos mañana cómo se presenta, si cansado o no. Si estuviera fresco, si el técnico lo ve bien, yo creo que sería equipo de gala con Rodríguez ahí en la banda para jugar con dos extremos. Y arriba parece indiscutible la presencia de Jonatas justo a Cristian Herrera. Lo normal es no tocarlo. El equipo, y más si cabe, te ha funcionado bien y enfrente tampoco tienes a un Barcelona, un Real Madrid, a un equipo de campanillas. Vamos a esperar. De todas formas, quedan entrenamientos y lo importante es que el técnico pues siga apostando por lo que ha funcionado y bueno, y si ve algún jugador que no está en el mejor momento, pues no pasa nada por cambiarlo, pero normalmente el librillo de los entrenadores, y en este caso de Escriba, de la mayoría, es cuando algo funciona bien hay que no tocarlo o hacerlo lo mínimo. Bueno, pues el equipo ilicitano, que ojo, no se puede fiar del colista. Los duelos del Elche contra el último de la tabla en primera no suelen traer buenos resultados. El balance del Elche contra colistas en las 20 campañas que ha militado en la élite, sin contar la actual, es de solo 7 victorias en 30 partidos. De hecho, la última vez que los ilicitanos derrotaron a un farolillo rojo fue en la campaña 76-77, cuando ganaron al extinto Club Deportivo Málaga en la jornada 30 por 2-3. Fue a domicilio. Desde entonces no han conseguido vencer en ninguno de sus 6 partidos contra los últimos clasificados. 4 empates y 2 derrotas. La información que publicaba nuestro compañero David Marín en el diario Marca. En la temporada pasada, la de su retorno a primera, ahí tenemos varios botones de muestra. Tras más de 2 décadas ausentes, el Elche de Fran Escribá se enfrentó en 2 ocasiones a un colista y perdió ante Osasuna en la jornada 5, allí en Pamplona. Los navarros, como ahora ocurre con el Córdoba, no conocían la victoria hasta ese partido. Y el Elche perdió, que si no recuerdo mal, marcó precisamente Eduard Bacar en el último minuto. Perdíamos 2-0 y al final 2-1. Y contra otro colista, empataron en el Martínez Valero contra el Betis en la jornada número 28. Venía el Betis como colista, nadie se fiaba porque era el Betis, pero fíjate al final dónde está el Betis. Normalmente el que está a estas alturas ya ahí abajo suele pasarlo muy mal y muchos acaban descendiendo. De todas formas, aquel partido lo recordamos porque el Elche reclamó un penalti, bueno, dos penaltis casi en el tiempo de descuento, sobre todo uno a Coro en la prolongación, flagrante. Para recordar una victoria del Elche como local en su campo, en primera, contra un colista, hay que retroceder casi 50 años. Fue en la temporada 64-65 cuando el equipo entonces dirigido por Martín Francisco se impuso por 3-0 al Deportivo, gracias a los goles de 3 mitos como Romero, Lezcano y Babá. Desde entonces, los 4 enfrentamientos en casa contra un farolillo rojo en primera división han terminado en tablas. Fijaros, por tanto, si es difícil ganar a un colista, porque las diferencias son exiguas. Las diferencias entre los de arriba y el colista sí son amplísimas, pero entre el Elche y los equipos que están ahí abajo, pues son raquíticas. Y un detalle, tener un buen día, el otro que lo tenga mal, un fallo, un lance, la estrategia, puede ser cualquier detalle el que decida un partido. Desde luego, estos encuentros no suelen decidirse por muchos goles, y menos con dos equipos que precisamente entre sus ventajas y virtudes no está la de hacer muchos goles. El Elche lleva 10 goles en 11 partidos y el Córdoba lleva 8, 2 menos. Bien, es cierto que al Córdoba le han metido 4 goles menos que al conjunto blanquiverde, aunque en esa faceta el Elche se está aplicando. De hecho, solo ha encajado un gol en los últimos 2 partidos, en los últimos 180 minutos, y fue de penalti el día del Español. Bueno, pues vamos enseguida a escuchar protagonistas aquí en la sintonía del 101.4. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Vuelve nuestro equipo al Martínez Valero. Vuelve el espectáculo de la mejor liga del mundo. Este domingo a partir de las 19 horas, el Elche Club de Fútbol recibe al Córdoba en un encuentro de vital importancia. Nuestra casa tiene que ser un fortín y por eso necesitamos tu apoyo. Ya puedes retirar tus entradas en la tienda oficial y no olvides que puedes sumar puntos con la campaña Franquifiel. ¡Vamos equipo! ¡Vamos afición! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Llega un crossover que te va a sorprender, con una línea deportiva diseñada para ti y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo SsangYong Corando. Nueva generación. Alcorta Motor. En Elche, calle Sor Josef Alcorta 35. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, y ayer por la tarde, Edu Albacar colgaba en su cuenta personal de Twitter el comunicado en el que, bueno, pues reflejaba que se quedaba. Algo que, bueno, pues había mantenido un poco en duda hasta, bueno, pues hasta ayer precisamente por la tarde, porque a pesar de que el presidente del club el martes pues aseguraba que no se iba a ir, claro, lo aseguraba el club, pero el futbolista no, que es el que tenía la última palabra, y precisamente ayer colgó este comunicado, que por cierto fue muy retuiteado por cientos de aficionados blanquiverdes. Y dice lo siguiente: tras las informaciones aparecidas durante los últimos días sobre mi futuro profesional, quiero confirmar que voy a cumplir mi contrato con el Elche Club de Fútbol, con el único objetivo de contribuir a conseguir la permanencia con el equipo del que soy capitán. Quiero también agradecer el interés al Real Betis Balompié, pero mi compromiso es seguir defendiendo la camiseta del Elche Club de Fútbol, club al que amo, que me ha permitido celebrar los mayores éxitos de mi carrera profesional y con el que espero celebrar un año más la permanencia en Primera División. Bueno, pues el movimiento se demuestra andando y Albacar lo ha hecho. Yo no sé hasta qué punto la oferta del Betis sería formal. Una cosa es un interés y otra es una oferta formal. No sé hasta qué punto a él pues no le gustará que el Elche no le haya presentado la renovación para animarle definitivamente a que se quedase, pero lo que sí es cierto es que ha dado un paso al frente y ha dejado claro que prefiere arriesgarse sin una temporada más, es decir, perder la temporada que le ofrece el Betis y seguir en este proyecto, en este barco que es el Elche Club de Fútbol. Y además, decir públicamente que ama al club. Esto yo en 25 años, vamos, ni lo he leído ni lo he oído. Porque además llama la atención, ¿no? Alguno dirá, bueno, chirría, ¿no? Los jugadores al final son mercenarios. Bueno, mercenarios somos todos, pero hay algunos con más corazón y otros con menos. Y ya sabemos que, sobre todo en el mundo del fútbol, yo creo que prácticamente en todos los trabajos, ¿no? Y en todas las profesiones. Pero quizás más en el mundo del fútbol, pues vemos que hoy jugador X se besa el escudo del Elche y el mismo jugador mañana se besa el del Córdoba, o el del Albacete, o el del Sevilla. Esto es así y además es entendible. Oye, yo beso el escudo que en estos momentos me siento más a gusto, me paga y me encuentro a gusto. El aficionado no lo siente así. El aficionado siente que el que besa un escudo ya no puede besar otro, porque amor solo se puede tener a un club. Hombre, yo creo que tampoco es así de manera taxativa. Yo creo que es como pues a los hijos, ¿no? Tú puedes tener tres hijos y no tener amor solo a uno, sino a los tres. Puedes repartir tu amor. Pero entiendo perfectamente al aficionado, y en este caso más si cabe al aficionado del Elche. Por eso llama la atención poderosamente que haya utilizado esa expresión de que amo al Elche, porque a mí particularmente me gusta habérselo escuchado por primera vez en 25 años a un profesional. Eso sí, ha estado 5 años aquí, pero yo he visto profesionales que han estado 10 y nunca han empleado esta palabra. ¿Puede parecer más exagerado o menos? Pues es lo que le ha salido del corazón. No tenía por qué haberla puesto. Si la ha puesto es porque lo siente así, y chapó por Edu Albacar, sin duda, por esa decisión de quedarse. Problema menos, teniendo en cuenta ya que la plantilla, sin duda, es bastante cortita como para andar con tonterías. Bueno, vamos a escuchar a Víctor Rodríguez, hablando del partido frente al Córdoba, porque ya toda nuestra atención, lógicamente, tiene que estar en ese encuentro. Un partido, por cierto, en el que la Federación de Peñas y el club han puesto en marcha una serie de iniciativas para generar un ambiente muy positivo para lo que entienden es un encuentro trascendental. Desde la Federación de Peñas y del Elche se anima a todos los aficionados a enviar a los jugadores, cuerpo técnico y entorno social del equipo mensajes de apoyo y ánimo con el hashtag Unidos Ganamos. Todo junto, claro. Unidos Ganamos. Para transmitir a los jugadores que están con ellos y que confían en ellos. También hacen un llamamiento a todos los aficionados a recibir a los jugadores a su llegada al estadio para que nuevamente perciban la cercanía de los aficionados. El club tratará de ambientar ese momento especial con música y pirotecnia y otras muchas sorpresas que se irán añadiendo. Esto lo digo para el que no esté muy puesto. Los jugadores suelen llegar hora y media antes del partido, es decir, si el partido es a las 7, pues a las 5:30. También, por lo que nos dice la Federación de Peñas, la salida al campo de los jugadores debe ser también un momento especial. Miles de confetis blanquiverdes serán lanzados desde el anillo superior mientras se entona el Aromas Ilicitano. Bueno, se entiende lo que todos entendemos, que es un partido vital. Es que estos 3 puntos, aunque dice, que esta es la jornada 12, si es que no se ha cumplido un tercio de competición, estos puntos ya no vuelven. Estos puntos son fundamentales. Son tan importantes como los 3 que consiguió el Elche en Málaga, por ejemplo. Lo que pasa es que a aquellos se les da más trascendencia porque era la antepenúltima jornada. Pero los que no consigas contra el Córdoba, luego te acordarás. Y más si se trata de un rival directo. Bueno, pues para Víctor, el fenomenal jugador ilicitano, también lo es. Ya lo sabemos todos, ¿no? Es un partido vital para nosotros, para nuestras aspiraciones, para el momento en el que nos encontramos. Sí que es cierto que no es un encuentro que es definitorio, ni mucho menos, porque aún queda muchísima liga por delante y muchos puntos por jugar, pero es de vital importancia para nosotros, dadas las circunstancias en las que nos encontramos nosotros y en las que están ellos. Sí, más que nada por sumar 3 puntos más y poder acercarnos al objetivo, ¿no? Sabemos que el Córdoba es un rival que es directo en la pelea por la permanencia y sabemos de la importancia que tiene este partido, sobre todo por el hecho de jugarlo en casa en el Martínez Valero. Ni mucho menos. Sabemos de la dificultad del partido. Ellos han perdido partidos, pero casi todos han sido por la mínima, por pequeños detalles, y pienso que este partido va a ser igual, ¿no? Que al final se va a decidir por pequeñas cosas, que va a ser un partido muy, muy complicado, porque ellos tienen jugadores de mucha calidad y bueno, ya de cierta experiencia en la categoría también, así que debemos afrontar el partido al 100%. No se fían para nada del colista, y es como para no fiarse. Además, es que lo de la palabra colista, da igual que sea el Córdoba, da igual que sea el Deportivo La Coruña, que sea el Levante, el Almería. ¿De verdad el Elche se puede fiar de alguien? No, evidentemente, como tampoco ninguno se puede fiar del Elche. Sobre el tema de Edu Albacar, ¿qué supone para Víctor que se quede el capitán? Bueno, pues es realmente positivo, ¿no? Al final, que un jugador de la categoría, de la experiencia de Edu, que decida quedarse con nosotros, pues está claro que es solamente positivo para el grupo, ya tanto futbolísticamente como ya también en el terreno personal, ¿no? Bueno, en lo que puede ayudar a este grupo. Y la verdad es que bueno, si eso hace que la afición esté más aún con nosotros, pues bienvenido sea. La verdad es que yo personalmente me alegro muchísimo por que se haya quedado Edu, por poder estar con él y bueno, estoy convencido de que juntos vamos a lograr el objetivo. Bueno, al final cada uno es de su madre, es de su padre y lo hace de la manera que él cree conveniente, ¿no? Al final, pues bueno, cada jugador es persona, lo expresa como bienamente puede o como quiere y más allá de eso, pues no nos debemos meter, ¿no? Cada uno, pues, como digo, se ha de expresar como él se siente a gusto y como es. ¿A qué se estaba refiriendo a lo de que había dicho lo de la palabra amo al Elche y que esto no era habitual y por eso decía Víctor que cada uno, bueno, es como es y lo expresa como considera oportuno? Por cierto que Edu Albacar, antes de mandar ese comunicado, de mandar ese tuit, ya se lo había comunicado a los compañeros, por mensaje además, uno a uno. Sí, él igualmente, pues bueno, supongo que antes de hacerlo vía Twitter, pues nos lo comunicó a los jugadores. Y la verdad es que ya te digo, el grupo se ha volcado con él, se ha volcado en esta decisión, siempre le ha tendido una mano para lo que hiciese falta. Ya te digo que el grupo está más convencido aún de poder sacar esta situación adelante. Problema menos y ventajas para el Elche. Sigue contando con un magnífico capitán, buen jugador, fenomenal pierna izquierda y además no deja coja la parte izquierda de la defensa ilicitana. Sobre el Córdoba. Por mensaje. Sí, creo que el cambio de entrenador sí que es el cambio de entrenador, pero la mentalidad sigue siendo la misma, ¿no? Pienso que es un equipo que es atrevido, que juega sobre todo las dos bandas y los de arriba, que tiran bastante para arriba, los dos laterales también les gusta incorporarse bastante, por lo que pienso que va a ser un partido atractivo, ¿no? Donde habrá fases donde nos va a tocar, pues bueno, estar un poquito más replegados y aguantar un poco sus embestidas, pero también estoy convencido que habrá ratos del partido donde nosotros vamos a poder ser protagonistas, pero sí que es cierto que espero que va a ser un partido bastante abierto. Por cierto, se le preguntaba si quedaba alguna secuela del virus. No, yo pienso que ya los compañeros ya estamos totalmente recuperados, gracias a Dios. Eso ya ha pasado, lo hemos dejado en los baños y bueno, ahora pues a pensar en el partido de Córdoba. Nunca peor dicho, o mejor dicho, lo hemos dejado en los baños. Bueno, ¿quién se juega más, el Elche o el Córdoba? Bueno, al final, ¿quién se juega más? Pues no te sabría decir, ¿no? Porque así de a bote pronto te diría que nosotros, porque es como lo estoy viviendo, ¿no? En primera persona, al final, yo, como defendiendo al Elche, necesitamos los tres puntos, seguro que ellos también lo van a necesitar, pero al final lo que buscamos es, pues bueno, dejar a un rival directo sin los tres puntos y buscarlos nosotros. Sí, sobre todo por el hecho, ya te digo, de jugar en casa, ¿no? Al final es un rival directo, es un partido en casa y no lo podemos dejar escapar, ¿no? No podemos dejar escapar los puntos en el Martínez Valero y es por eso que el partido es de vital importancia. Debemos de estar concentrados al 100% y de intentar hacer nuestro mejor partido de liga. Ojalá. ¿Su mejor partido de liga? Pues ojalá que lo puedan hacer, porque recordemos que hay que intentar demostrar que el Elche y su estadio ya son un campo difícil, como fue en la segunda vuelta del campeonato. Ojalá que así sea, ¿no? Al final el equipo también viene de hacer 4 puntos de 6 posibles, vienen en una buena línea, en una buena dinámica, y esto, pues bueno, hay que refrendarlo en este partido, hay que intentar conseguir los 3 puntos y bueno, vamos a por ello, ¿no? Y marcar, fuera de casa ya lo ha hecho, ¿le gustaría marcar en casa? Esperemos que sí, ojalá que así sea. Ya te digo que primero de todo que el equipo gane, que el equipo salga hacia adelante, pero si puede ser pues a nivel individual, haciendo un buen papel, ya sea metiendo un gol, jugando, participando, pues ojalá que así sea y bienvenido sea. Y desde luego para él, ya lo dijo aquí en estos micrófonos, en este estudio cuando lo tuvimos de invitado en la entrevista hace un par de semanas, para él es muy especial cada vez que salta al Martínez Valero. Sí, totalmente, lo he comentado más de una vez, que el hecho de salir al Martínez Valero con el ambiente que se vive previo y con el ambiente que se vive durante el partido es lo que te hace realmente sentirte futbolista, ¿no? Y al final, pues eso es lo que buscamos todos, jugar en este tipo de campos y sentirte, pues bueno, sentirte gratificado, ¿no? De jugar este tipo de partidos. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Just hear those sleigh bells jingling. Estas fiestas las celebramos en Restaurante Rincón de Galicia, con la mejor gastronomía gallega. El restaurante ideal para reunirnos en comidas y cenas de empresa. La comida de Navidad y Año Nuevo será entrañable junto a la familia. Y el fin de año, inolvidable con la gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, la mejor celebración en Restaurante Rincón de Galicia. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. ¡Feliz Navidad! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. A la hora del desayuno, la alacena. A la hora de comer, la alacena. A la hora del café, la alacena. La alacena, amplios salones en el centro de Elche. La alacena, ideal para celebrar comidas y cenas de empresa. En Navidad y fiestas, la comida familiar en el ambiente más acogedor. Y los sábados y domingos en la alacena, cocinan un menú tabarquero completo con caldero de gallina de roca y su arroz por 16 euros. La alacena está en la replaseta de la Fregasa, en el centro de Elche, con la mejor terraza y una barra espectacular. Yersana Herboristería presenta en exclusiva Nutriox Program. Para todas las personas que quieran frenar el paso del tiempo y mejorar su bienestar. Previene el envejecimiento. Mejora el estado de la piel. Evita problemas cardiovasculares. Depura tu cuerpo. Modela tu figura. Evita la ansiedad y el insomnio. Nutriox Program. En exclusiva en Yersana. Tu tienda natural. Para sentirte siempre joven. En Reina Victoria 18, Elche. Teléfono 966-288-307. Y en yersana.com. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos. A falta de 10 minutos para llegar al final del programa. Rescatamos también algunas de las respuestas de presidentes de peñas ayer en el remate con Eloy Liceran, porque queríamos saber su opinión de los temas más candentes de la actualidad blanquiverde. Y vamos cronológicamente con algunos de ellos. Por ejemplo, el tema Edu Albacar. Le preguntamos, y vais a escuchar sus respuestas de manera correlativa. El primero que habla es el presidente de la Federación de Peñas y presidente de una de esas peñas, Altavix, Carlos San José. El segundo es David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. El tercero, Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Y el cuarto, Paco Barceló, presidente de la peña Els Patios. Empezamos escuchándolos a todos ellos sobre el tema Edu Albacar. Si esto vamos por orden cronológico de temas de la semana o de los últimos días. Sobre Edu Albacar, ¿qué opinan? Lógicamente, me imagino que a ninguno le haría gracia que Edu Albacar abandonase el Elche Club de Fútbol. Los escuchamos. Hombre, como ilicitano, no, desde luego. Siendo la plantilla tan corta y faltándonos sobre todo en esa demarcación, para nada dejaría desde el punto de vista del club. Pero claro, desde el punto de vista personal, yo pensando en Edu Albacar, lógicamente él tiene que mirar a lo mejor para su futuro. Y una oferta de 2 años con la edad que tiene, para él es positiva. Ya digo que son dos intereses confrontados, el club y los personales de él. A ver, tiene dos lecturas, ¿no? Por un lado, me gustaría saber si el jugador está comprometido con el equipo, ¿no? Está claro que lo fácil es decir que sí, pero cuando creo que todos sabemos que el jugador hasta le hacía ilusión o quería ir a Sevilla con el Betis, es algo que no me termina de convencer, ¿no? Pero en todas formas, yo creo que el club se lo tiene que poner muy sencillo. Si el jugador quiere irse, sea Edu Albacar o se llame como se llame, que pase por taquilla, ¿no? Esto de que se vayan jugadores libres y nosotros tengamos que ficharlos, creo que durante muchos años hemos hecho el primo, ¿no? Creo que el Elche paga, la paga todos estos años que está aquí, y creo que Edu Albacar tiene mucho que agradecerle al Elche, ¿no? Incluso hasta el propio Elche tiene que agradecerle al Albacar, ¿no? Pero si él se quiere ir, que ponga el dinero encima de la mesa y se vaya, ¿no? No me vale con darle, sea el equipo que sea, un jugador libre. Pues una gran noticia. Una gran noticia porque todos sabemos cómo están las arcas del equipo, del club. Y una gran noticia. Profesionalmente ha demostrado durante los años que lleva aquí que es un jugador muy, muy válido. A balón parado nos ha dado muchos puntos y lo más importante para mí es el capitán del equipo. Y el capitán del equipo tiene que estar ahí para remar, porque yo creo que hace piña de forma muy positiva en el vestuario. Y el capitán hubiera sido un paso atrás para el equipo que se hubiera todo el Betis. Así que personalmente estoy contento con que Edu Albacar se haya quedado. Pues un detallazo por su parte, y creo que el Elche debe de al mismo tiempo corresponderle también, aunque sea con un pequeño detalle también, renovarle para el año que viene. Bueno, pues ahí están las respuestas de Carlos San José, David Aranda, Jorge Ortega y Paco Barceló sobre el tema Edu Albacar. También les preguntamos por un tema sin duda espinoso, que todavía está por ver, a ver qué va a pasar con ese dinero del préstamo, que todavía, al menos el club no lo ha notificado, no ha llegado el dinero del préstamo, no ha sido ingresado en la cuenta del Elche Club de Fútbol y por ello, pues entre otras cosas, todavía no se ha podido negociar con la Liga en inscribir futbolistas. El primero de la lista es Mudingalli. Esto del préstamo a los cuatro, ¿cómo les suena? Escuchamos. Hombre, pedir un préstamo siempre es malo, ¿no? Cuando tienes que pedir un préstamo es que, pues eso, que no te van bien las cosas económicamente. Creo que hay cosas que se han hecho mal, que se podrían haber hecho mejor. Pero bueno, ahora mismo la situación en la que estamos, pues ese préstamo va a ser un parche grande que puede paliar a corto plazo la deuda que tenemos y puede hacer pues que el club sea viable por lo menos en los próximos años, ¿no? Es que realmente no sabemos el estado real de las cuentas, ¿no? Entonces, a priori, creo que estamos condenando al Elche Club de Fútbol, ¿no? Creo que estamos poniéndole una losa muy grande. Te reitero otra vez, en teoría en primera división lo que tenemos que hacer es pagar, y debido al gran presupuesto que tenemos, que nos entra a las arcas del club, es pagar todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Y si a estas alturas, con la segunda temporada en primera división, con lo difícil que es eso, tenemos que pedir un préstamo, no sé, no lo veo todo muy claro, pero creo que estamos hipotecando el club a 30 años, que eso es una auténtica barbaridad. Más teniendo los ingresos que tenemos, ¿qué pasará cuando no los tengamos? Yo no quiera, pero imagínate que nos veamos en una situación como el Murcia, como el Hércules, en segunda división, vean, ¿qué pasaría? Sí, porque de esa forma se afrontarían las obligaciones, digamos, más necesarias, con Hacienda, con Seguridad Social, con empleados, y sí, es una inyección económica importante, los días que corren conseguir un préstamo de esa cantidad es una inyección bastante positiva, y yo creo que se puede trabajar con más tranquilidad. Tampoco va a dar para cometer grandes fichajes, ni porque la gente está un poco equivocada con eso. Imagino que inscribirá a Medungay y no sé si dará para fichar alguno más, pero bueno, por lo menos para actuar con más tranquilidad durante un tiempo, que falta. Creo que es el inicio de la defunción del Elche. Creo que es lamentable que, estando en primera división, que se ingresan 30 millones de euros, se esté pidiendo en el primer año en primera división ya un préstamo de 20 millones. Más que, si sacamos cuentas, 20 millones más lo que se debe, más 15 de la fundación, yo creo que el Elche estará rondando una deuda de sobre los 40 o 45 millones. Me parece lamentable. Ahí están las opiniones de algunos de los presidentes de Peñas, entre ellos el presidente de la Federación de Peñas. Hay para todos los gustos y también en lo deportivo queríamos preguntarles, en estos momentos en los que estamos, si confían en la permanencia del equipo. Hombre, por supuesto, yo creo que sí. Tres peores que de hecho hay. Yo he visto jugar, pues, sobre todo a Almería, incluso al Getafe. A mí no me gustó nada el Getafe o el Depor, ¿no? Veo con muchas dudas el Levante. Yo creo que hay equipos no solo a nivel institucional, que son menos que nosotros, sino a nivel deportivo también. Y espero y confío que el Elche se pueda reforzar un poquito en el invierno. Y esa falta de jugadores que te decía al principio, pues se pueda paliar con dos o tres, por lo menos, efectivos más, ¿no? Yo creo que el Elche se va a mantener en primera, seguro. Ojalá, creo que es lo que todos queremos y deseamos, ¿no? Creo que hay equipo para mantenernos, sinceramente. Creo que hay una plantilla muy justa, la verdad que muy justa. Pero bueno, vamos a luchar con cuatro o cinco equipos más, que estamos en un nivel muy parejo, ¿no? Yo este año la confianza que tengo, que prácticamente generamos dos ocasiones y enchufamos una, ¿no? Tenemos un grandísimo delantero, nos falta un poquito asegurar la parte de atrás, ¿no? Que por ejemplo ya en Getafe lo hicimos, asegurando un poquito lo detrás y confiando un poquito lo que tenemos adelante, creo que nivel para salvarnos vamos a tener. Aunque creo que vamos a sufrir hasta el último segundo, ¿no? Como se suele decir, cada punto en primera división habrá que sudarlo y habrá que validarlo como si fuera oro, pero creo que vamos a sufrir bastante. No tengo ninguna duda en que sí, se va a mantener en primera división, entre otras cosas porque llevamos una plantilla no inferior a la de 6 o 7 equipos y porque nosotros tenemos una cosa que no tienen los demás, que es el cuerpo técnico que tenemos. Tenemos un cuerpo técnico encabezado por Fran Escribá y Josep Alcácer, maravillosos, que son dos grandes entrenadores, que son baluartes para mí de todo lo conseguido este último año. Y eso los demás equipos con los que vamos a luchar no lo tienen. Así que eso es un activo muy, muy importante que nos va a hacer que nos mantengamos en primera división. Sin dejar al lado la masa social, porque 25.500 abonados, colocarnos entre los 9 de España es algo muy muy positivo y que también hará que tirar de los partidos cuando haga falta. La afición es soberana y sabrá empujar a su equipo de forma positiva. Gracias a Escribá y a la plantilla y a la afición, sí. Creo que, y deseo que no suframos mucho y que un par de semanas antes de terminar la liga estemos salvados. Bueno, pues son las opiniones, insisto, de Carlos San José, presidente de la Federación de Peñas y de la Peña Altavix, David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde, Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde y Paco Barceló, presidente de la Peña Els Patior, sobre algunas de las cuestiones que están en el aire. Bueno, pues a punto de irnos a comer, es momento de conocer, pues ahora mismo, un magnífico consejo. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Cuál es el lugar, por ejemplo, ahora bueno para irnos a comer? Bueno, hora de comer, hora de ir a la cena en Replaceta de la Fregasa, aquí mismo, en el centro. Porque hoy el menú, que es jueves, hoy incluye arroz negro con calamar, con un precio por menú de tan solo 11,90. Un menú completísimo, con un ambiente fantástico. El servicio ni te cuento. Y si te apetece la terraza, pues también puedes comer hoy en la terraza. Recuerda, jueves, arroz negro con calamar, precio por menú 11,90. Y mañana viernes, por si quieres ya preparar tus planes para mañana, pues vas a encontrar en el menú del día arroz con costra y también caldero de gallina de roca, como en Tabarca, con su arroz y su alioli de mortero. Ya sabes, hoy arroz negro con calamar, mañana arroz con costra y caldero de gallina con arroz de Tabarca, alioli de mortero, y todo esto te lo ofrecen por 11,90. Hoy el menú en la Alacena, en la Replaceta de la Fregasa. Pues allí nos vamos a hacernos un arrozaco de los buenos en la Alacena. Como siempre, gracias por vuestra atención. A las 7 más deporte con el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.